Bueno, ya cómo se ha definido, ¿no?, la estrategia electoral, las alianzas, cómo se van a presentar en esta contienda electoral. Bueno, nosotros en la tarde-noche de ayer hemos hecho efectiva la presentación de la alianza electoral que llevará por nombre Nuevo Encuentro Partido Socialista. Es decir, hemos incorporado la documentación requerida por la justicia electoral para la constitución de una alianza electoral entre los partidos comunista, humanista y el Partido Socialista. Estas tres agrupaciones van a conformar esa nueva alianza de centro-izquierda, diría, en la provincia de La Rioja. Muy bien. Esto, ¿qué figuras va a tener, no, en cuanto a los estamentos principales, gobernador, vice y intendente? ¿Cómo se van a diagramar también? Bueno, nosotros estamos haciendo un proceso inverso a los procesos que hacen los partidos tradicionales. Queremos ofrecerle a la ciudadanía, a los electores, una nueva forma de hacer política. Esto lo venimos diciendo desde hace muchos años. Nosotros no anteponemos las candidaturas a las cuestiones programáticas. Por lo tanto, nos ha llevado este periodo último la discusión de un programa. Ese programa ha sido elaborado, ha sido presentado en la tarde de ayer. Las candidaturas son fruto del debate y la discusión de las bases de los respectivos partidos que la integran. Recién entonces vamos a estar en condiciones de aseverar quienes encabezamos los distintos estamentos para la boleta electoral en la provincia de La Rioja y en algunos departamentos donde alcancemos, con el escaso tiempo que tenemos, a constituirnos como fuerza electoral. Por lo tanto, no hablamos de nombres, sino de un trabajo a futuro. Le cuento, por ejemplo, el Partido Comunista que yo presido tiene convocada una reunión asamblearia para la tarde de hoy, donde vamos a dar ya la noticia de la constitución de la alianza, la seguridad de que nos vamos a presentar electoralmente y en estas condiciones, y vamos a debatir acerca de cuál es el lugar que nosotros consideramos que tienen que tener nuestros principales cuadros políticos dirigentes. Buen día, Rogelio, lo saluda Ezequiel Fuentes Sauma. Buen día. ¿Cuál va a ser la plataforma que pretenden presentar para estas elecciones? Es muy similar a la experiencia que hemos hecho en las últimas elecciones en La Rioja cuando hemos constituido el Encuentro Popular Riojano. Hemos hecho esfuerzos en este sentido también para ver si se recomponía esta fuerza, esta posibilidad, situación que no pudo concretarse, a lo que se ha incorporado elementos que surgen de los debates más recientes en el seno de esta nueva conformación política nacional que lleva el nombre de Nuevo Encuentro, de la cual es referente a nivel nacional el ex intendente Morón, el actual diputado nacional Sabatella, el compañero Carlos Heller del movimiento cooperativo a nivel nacional, que ha integrado el Partido Solidario. Es decir, el partido y los espacios que se han ido conformando más recientemente en la República Argentina, entre los cuales también ha tenido un protagonismo, tiene un protagonismo importante el partido que yo represento, que es el Partido Comunista. A partir de estas nuevas experiencias, que tienen que ver con las experiencias de los países hermanos latinoamericanos, de la instalación de gobiernos de nuevo tipo en América Latina, como el caso de los gobiernos de Correa en Ecuador, de Chávez en Venezuela, del nuevo gobierno de Bolivia, que cuentan con tanto arraigo popular, las experiencias que se han venido viviendo con Lula y hoy con Dilma en Brasil, las experiencias del Frente Amplio Uruguayo, y las recientes experiencias que vive el pueblo argentino con el cambio que se han producido en las políticas nacionales a partir del advenimiento de Néstor Kirchner en el 2003 a la política argentina, a la primera magistratura. Esto forma parte de un paquete que tiene que ver entonces con esas experiencias, con el reclamo de un cambio necesario. Estamos, si usted prefiere como expresión, abriendo los caminos posibles para la construcción del socialismo en la República Argentina, y por supuesto estas ideas tenemos que volcarlas en lo que hace a las plataformas de orden local, como son las de las provincias de La Rioja. Si yo hablo de la experiencia latinoamericana, yo prefiero partir de este concepto, tenemos que decir que esas experiencias están indicando que el petróleo, que la minería, que los, digamos, los insumos con los que se desarrollan las sociedades contemporáneas, modernas, tienen que estar en manos del Estado. Entonces, un posicionamiento muy férreo, muy firme de parte de la alianza electoral Nuevo Encuentro con el Partido Socialista en La Rioja, es la defensa de la minería en contra de la voracidad de las multinacionales, y tener una postura clara en este sentido significa que vamos a disputar desde lo ideológico toda una campaña que proviene en general del resto de las candidaturas que se instalan en la provincia de La Rioja y que vienen propiciando el beneficio y el latrocinio que ha significado y significa la entrega del patrimonio. Nosotros sabemos que desde este punto de arranque es posible que los presupuestos crezcan en provincias tan pobres como la de La Rioja, que dejemos de depender tanto de los presupuestos nacionales, y bueno, hay que hablar del presupuesto educativo, hay que hablar del presupuesto de salud. Hay hechos muy recientes que se han producido en la provincia de La Rioja que están expresando que ha colapsado la salud en nuestra provincia. Hay problemas que resolver en el plano de la seguridad, hay problemas para resolver de vieja data en el tema de la vivienda, en el tema de la distribución de la tierra. Hay conceptos que no están instalados en la política riojana porque, bueno, forman parte precisamente de un abecedario de países hermanos que están llevando adelante procesos de liberación nacional y social, y La Rioja ha quedado en el tiempo. Y observamos que las propuestas en general que se están manifestando ante la opinión pública no cubren estas expectativas. Por eso nuestros debates, a pesar de que lo vamos a tener que hacer en escasos 60 días, van a tener que ser en profundidad y ganar la conciencia de los compañeros para ir creando condiciones para un gobierno efectivamente de nuevo tipo. No tiene por qué Argentina seguir al margen de estas experiencias que yo he citado, que son muchas en América Latina. Rogelio, uno de los matutinos refleja que estaría en condiciones de ser candidato a intendente del departamento. No, esto no se ha discutido en ningún momento. Ignoro totalmente el origen de esa versión. No se ha discutido en mi partido el lugar que yo voy a ocupar en esta nueva alianza electoral. No hemos tenido oportunidad tampoco de discutirlo en las conversaciones realizadas con el Partido Socialista y con el Partido Humanista, de manera que desmiéntala con seguridad, al menos no ha surgido de la voluntad expresa de quienes tenemos que manifestarla. Esto no significa que pueda o no ser candidato en determinado estamento, significa simplemente que no se han discutido candidaturas. Nosotros no ponemos el carro delante del caballo, preferimos discutir primero los programas. Se han discutido, se han aprobado recién en el día de ayer, comenzamos hoy seguramente en esta reunión partidaria que le estoy diciendo que tenemos esta tarde a discutir la posibilidad y la ubicación de nuestros mejores compañeros y compañeras en las listas de esta alianza electoral. La última, Rogelio, por mi parte, ¿cuándo sería efectivamente el lanzamiento, digamos, ya de los nombres? ¿Que tiene algún plazo preestablecido? No, nosotros tenemos que esperar la aprobación. Hay un proceso, un procedimiento en la determinación de la justicia electoral. Tengo entendido que hasta el día 5 del mes de, bueno, mes de abril, hay tiempo desde la justicia electoral para que conceda el placet, para que podamos actuar en estas condiciones, con esta alianza electoral, y a partir de ese momento, bueno, seguramente ya vamos a tener discutidas también las eventuales candidaturas. Tengo entendido que el día 9 vence la presentación de candidatos, entonces tenemos hasta entonces para dirimir algunas cuestiones que, le insisto con toda sinceridad, no han sido discutidas todavía en el seno de la alianza Nuevo Encuentro Partido Socialista. Rogelio, muchísimas gracias por haber estado en Radio Nacional. Muchísimas gracias a ustedes por el contacto. Quedamos a disposición de ustedes. Muchas gracias.